Yucos está recuperada. Elsa Vega, presidenta de la cooperativa Creciendo Juntas, mostró su satisfacción porque se convirtieron en la nueva depositaria judicial de la fábrica Yucos al decretarse la quiebra de la empresa. Vega destacó la rapidez con la que pudieron recuperar la empresa y mostrar alegría por volver a trabajar. A través de la gestión de la vicegobernadora que trajo al doctor Caro, que es el presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, pudimos recuperar rápidamente la empresa, porque hay experiencias de otras cooperativas que se han formado con años de espera, de lucha. Y bueno, la verdad que nosotros somos unas bendecidas por Dios, porque no hemos esperado tanto. Al mes de haber ingresado a la planta, ya estamos inaugurando oficialmente la cooperativa con la documentación a través del síndico que vino de Buenos Aires, que está a cargo de la quiebra, por orden del juez que está a cargo de la quiebra en Buenos Aires. Beneficiarios del régimen policial penitenciario percibirán incremento. Se trata de un grupo de 1.200 personas que percibirá incrementos en el mes de abril y otro grupo en mayo, por lo que algunos beneficiarios recibirán un 27% de incremento y otro grupo un porcentaje superior. La Secretaría de Gestión Previsional afirmó que estos incrementos se efectivizarán de manera retroactiva a partir de octubre de 2010 y ningún trabajador percibirá una cifra mínima de 1.865 pesos. No hay libertad de prensa ni de primera ni de segunda. Así lo aseguró Julio Delgado, presidente del diario El Independiente de La Rioja, al decir que los pequeños editores del interior tengan una rápida respuesta al pedido de regulación, distribución y comercialización de papel prensa. Delgado explicó que la libertad de prensa corre peligro no solo impidiendo la salida de un diario, sino también a partir de que los medios pequeños no tengan los insumos necesarios para salir a la calle. Pero también queremos, digamos, que la discusión se circunscribe también en todos los aspectos, digamos, de la libertad de prensa. Y en ese orden decíamos que prohibir, digamos, la venta de un periódico es grave, pero también aumentar y tener sujeto, digamos, a disposiciones internas de una empresa como Papel Prensa, la provisión de papel para pequeños y medianos editores de todo el país, también es un daño a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. O sea que en este punto también merece una revisión. Y por eso, bueno, estamos solicitando a que la ley, que el proyecto de ley que mandó oportunamente la Presidenta de la Nación el año pasado a la Cámara de Diputados, y que ya está aprobado, digamos, en comisión, tenga un tratamiento expeditivo, rápido en la Cámara, para que, bueno, los editores, pequeños editores de diarios, de semanarios, de mensuarios y publicaciones que por allí no son ortodoxas, digamos, sino que son publicaciones de organismos como centros vecinales, parroquias, universidades, puedan contar con este medio básico, este insumo básico que es el papel. El tiempo. 28 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja. La humedad es del 30%. Informate mejor. La mañana en noticia. Para pasar la mañana bien arriba, lo mejor es subirse a Nacional. Opción 2011.